el tiempo, nos damos cuenta de que nuestros puentes se repliegan sobre sí mismos, se retuercen, se alargan, se incluyen unos dentro de otros. Y es que no hay solo un puente, hay infinidad de ellos, sumados, restados, elevados, todos y cada uno de ellos están hoy aquí, en el puente. Bienvenidos. Es domingo 13 de diciembre de 2008 y aquí empieza la edición número 78 de El Puente. Tal vez no sean 78 progresiones o pasos a lo largo del puente. Tal vez sea, como desvelábamos en la introducción, 78 puentes distintos que insistimos en cruzar. Tal vez sean demasiados. Os habla, como es habitual, Jorge López, voz y teclados, buscando aportar algo de luz tamizada por el otoño, acaso el invierno febril que nos acecha esta mañana. Hojas sobre el pavimento y un frío atroz que nos recuerda momentos pasados de enorme soledad. Y tal vez por ello, en la emisión de hoy, tengamos un programa más conceptual en el mensaje de lo habitual. Y es que, un poco moldeados por el entorno, queremos dedicar el programa de hoy a ciertos sentimientos intrínsecos del ser humano, que estoy seguro que descubriréis por vosotros mismos a lo largo de la próxima hora. Por encima de géneros, de tipos de música y de sensibilidades, lo que hoy tenemos para vosotros es, como nos cantaba The Sunday Drivers, el final de un viaje. Thank you. dream. I'll remember you. Now it's too late for you. Now it's too late for you. La voz tan reconocible de Jerónimo Romero, el cantante de los Sunday Drivers. Tan reconocible, esa voz peculiarísima, casi pastosa, íntima, que nos permite imaginar que nos están contando una historia personal e intransferible solamente a nosotros. Así terminaba The End of the Maiden Trip con la canción que da título al álbum editado este año 2009 por estos toledanos que han proseguido su vinculación con Mushroom Pillow en este cuarto trabajo, tercero con esta discográfica. Tuvimos oportunidad de escuchar en directo cómo desgranaban y presentaban al público este álbum en el pasado Ecopop, en el mes de agosto en Arenas de San Pedro, y lo cierto es que tiene un sonido muy homogéneo, muy compacto, con pistas muy similares entre sí, lo cual, bueno, pues es siempre bueno porque significa que hay un sonido propio y reconocible. Desde luego que The Sunday Drivers siempre han buscado la melodía pop perfecta. Todas sus canciones tienen los arreglos justos, la producción exacta, y tienen un tono enormemente cálido y peculiar. En esta ocasión no lo abandonan y casi lo potencian un poco más, con arreglos tal vez un poco más eléctricos, guitarreros, que en su anterior trabajo, el Tiny Telephone. Y, como siempre, la particular voz de Jero Romero. El álbum empieza con My Plan. Si recordáis aquello de mi plan no es quererte, tengo mejores cosas que hacer contigo. Y termina con este The End of Maiden Trip. Abandonado a mi destino, enganchado sobre tu tumba, esto se está pudriendo y es demasiado tarde para ti. Y entre medias, canciones como Everything Reminds Me of You o otras muchas canciones que delatan el proceso de transición y de cambio a nivel biográfico, tal vez. Y en ese estado de limbo, en ese estado de perdición, hay gente que le da por hacer discos. En cualquier caso, es una gozada y hemos tardado en pinchar algo de esta banda porque hemos tardado mucho en digerir el álbum. Pese a todo, sigue siendo algo distinto. Encontramos matices diferentes, menos accesibles, desde luego, que sus trabajos anteriores. Tal vez mayor gravedad en los sentimientos, mayor madurez. Todo esto grabado en nada más y nada menos que una semana. Decisiones rápidas, resolver todas las opiniones y consensuarlas es desde luego que un auténtico hito

templo a su salud. Mi manera de comprometerme fue darme a la fuga. Segundo tema del Vinagre y Rosas, el disco pues editado hace unas cuantas semanas, último de la discografía de Joaquín Sabina, que sigue rodeado de sus incondicionales Pancho Varona al bajo y Antonio García de Diego a la guitarra. También colaboran ambos dos en la producción del álbum, pero en esta ocasión, y es algo que nos ha producido ciertos escalofríos, recorrieron nuestra espalda cuando vimos el nombre de Pereza en los créditos del álbum, y es que colaboran en la composición y en la en el vídeo musical también del primer single de este disco, el que abre el disco, Vinagre y Rosas, se llama Tiramisú de Limón, y en otra canción, Embustera. Un poco el escalofrío justificado por, bueno, pues por tanto eclecticismo, el mezclarse con un grupo tan popular, quinceañero. Tal vez sea un intento de Joaquín de acercarse a la juventud, aquella que pasó tal vez hace tanto tiempo y que, tal y como hizo con su colaboración con Andrés Calamaro en un concierto mítico que celebraron años atrás en Las Ventas. En cualquier caso, este tipo de colaboraciones que buscan rejuvenecer, tal vez reposicionar al cantante en colectivos sociales más jóvenes y promiscuos, bueno, tiene un tono superficial, pero sigue siendo, al fin y al cabo, Joaquín Sabina. Y para todo lo demás, bueno, pues los habituales pastiches de géneros, mezclas de todos los géneros a lo largo y ancho de este mundo. Desde el blues, el tango, encontramos algo de fado, algo de copla, música con sentimientos hondos, intensos, íntimos. Así es la música de Joaquín Sabina, que se publicará, por cierto, en dos formatos, en libro CD, con dibujos y textos de Joaquín, la edición de lujo, junto con el CD estándar. Lo cierto es que hay cierta, bueno, pues muchas veces Sabina se mezcla con su propio personaje, y el hecho de contar con las mismas personas en la producción, hay cierto halo de déjà vu en los discos de Sabina. Cierto es que en este Vinagre y Rosas se mantiene esta melancolía que a lo mejor es autoinfligida, esta tristeza más propia del personaje, de la caracterización de lo que se quiere buscar, más que a lo mejor de la propia vida de Joaquín Sabina, ya mucho más pausada por la edad, por los sustos que le ha dado la vida y tal vez por contar con una relación sentimental algo más estable. En cualquier caso, se mantiene ese halo casi mítico de vividor cierrabares, de voz de cazallero, y que en cualquier caso posiciona al artista dentro de un nicho en el cual pocos pueden o han querido entrar. Y Y en total 13 nuevas canciones con una canción extra, producidas por, ya lo dijimos, Antonio García Diego y Pancho Varona, y en cuya composición han colaborado Luis García Montero, como ya ocurrió en discos anteriores, pero la novedad de Violeta Parra, y la mayoría de ellas, el resto de ellas, han sido compuestas a la limón con Benjamín Prado. Ambos se fueron a Praga durante 8 días para componer las canciones y negociar verso a verso las estrofas que aquí aparecen. Tal vez sea un proceso compositivo que hace destacar este disco por encima de los demás, puesto que, bueno, la música siempre ha corrido a cargo de Antonio y de Pancho, pero en este caso Sabina tal vez haya tenido que hacer concesiones y tal vez, por qué no, haya sido iluminado con la visión de un tercero. Encontramos en cualquier caso versos extremadamente pulidos, y así lo refieren en cada una de las entrevistas que hemos leído de este, pues prácticamente dúo, aunque el disco lo firma únicamente Joaquín. Y aparte de los sentimientos, muchísimas alusiones a lugares, a circunstancias históricas, como es el caso de esta viudita de Clicquot, que el dueto Benjamín-Joaquín dedican a la señora Barbe-Nicole Ponsadin, que fue una de las primeras mujeres de negocios de la historia en plena época napoleónica, y reconocida como la segunda inventora del champán, después de, como sabréis, del abad Pierre Perignon, que inventó la mesa de removido y exportó su marca fuera de Francia. Fue una grandísima empresaria. Y mezclan ese, bueno, pues esa alegoría de descorchar una botella de Veuve Clicquot, carísima, por cierto, con la vinculación erótico-sentimental con una mujer esquiva. Así es la vida de Joaquín Sabina, ¿real o imaginaria? Me busqué, te perdí, derrapé, mal viví. Todo es tan, tan, tan extraño. Conspiré contra el sol, enviudé de farol. Como pasan los años, fui cuesta abajo, sabiendo que llorar era un atajo hacia el mar. Se estrelló nuestro avión, quien mató al capitán, lo hizo la tripulación. Thank you. corazón de Jesús, tan marrón, tan feeling blue, puerto de Santa María. Tuve un plan, me escapé, ¿dónde vive?, dijo el juez. Yo qué sé, sé, señoría. Fui cuesta abajo, sabiendo que llorar no es un atajo hacia el mar. Rayas en el cristal, libertad condicional. Calle melancolía. Calle melancolía. Calle melancolía. Un blues, ¿por qué no? Como llaman los americanos a esa sensación de tristeza y melancolía, de soledad y abandono. Y mezclado con cerveza, pues ciertas sinergias se producen. Blues del alambique, con la guitarra de Álvaro Martínez Maluquer, especialista in blues, que mezcla sus punteos y sus 12 compases con la voz personalísima, grave y rota del de Úbeda. Todo esto consigue generar una sensación de intimidad, de cercanía, que casi ninguna otra canción del disco consigue. Pero no hay dos sin tres, y de fondo escuchamos la voz de la corista más fiel de Joaquín Sabina. Y es que este disco es un disco de en los cuales encontramos arraigo al pasado y ciertas rupturas hacia el futuro. Con relación a las vinculaciones con el pasado, encontramos, como hemos mencionado, la corista, encontramos también los el guitarrista y bajista, también en la producción, encontramos colaboraciones nuevas con Los Pereza, encontramos algún coro de Joan Manuel Serrat en alguna canción. Y sí que me gustaría, un poco para ilustrar el álbum, leer lo que Luis García Montero, amigo íntimo y prácticamente aliado de una generación de poetas hispanos, junto con el propio Benjamín Prado, con tal vez Almudena Grandes o el malogrado Ángel González, amigos íntimos de Sabina y habituales en su casa, que se ha convertido prácticamente en el templo de todos estos poetas, y que rara vez abandona Joaquín Sabina si no es para salir de gira. Como decíamos, leer, porque hay cosas que no se pueden mejorar. ¿Cuál es el comentario y los sentimientos que tuvo Luis García Montero con este disco. Ningún valor hay más decisivo en el arte que la capacidad de fundar un mundo propio. El oficio, los recursos técnicos, la pasión, la disciplina, la entrega, son buenos aliados a la hora de crear. Pero nada es tan valioso como el mundo propio conseguido, el milagro estético de una personalidad convertida en arte. Ese es el verdadero reto de la creación. Ocurre lo mismo con Joaquín Sabina. Siempre he pensado que sus canciones pierden cuando se atreven a interpretar las artistas de voz modélica y técnica refinada. Porque lo que convence de Joaquín es el mundo que ha creado, inseparable de su voz partida, llena de humos, rebeldías, malas noches, amaneceres y sentimientos en números rojos. Sus canciones nos sorprenden en la radio de un coche, en una habitación solitaria, en la barra de un bar o en la esquina de cualquier ciudad. Se apoderan de nuestro corazón, lo convierten en estribillo y lo empujan a una plaza de toros o a un campo de fútbol, para que cada historia personal pueda corear y celebrar la vida en medio de una multitud. Y esas multitudes a las que aludía Luis García Montero son aquellas que ya han empezado a aglomerarse, a juntarse en algunas ciudades de España. Se trata de la gira de Vinagre y Rosas, anunciada como la que posiblemente sea la última gira en grandes pabellones por parte del propio autor. Será desde luego que su última gira rockera. Con 60 años a su espalda, ¿qué importa la talla de los recintos? Debe pensar. Tal vez ya sea tiempo de ir recogiendo la ropa. En cualquier caso, y por este motivo más todavía, os animamos a ver a Joaquín, si las entradas os lo permiten, en las siguientes fechas. El próximo 15 de diciembre estará en el Palacio de los Deportes de Madrid. Dos días más tarde, el 17, en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Dos días más tarde, el 19, en el Palacio de Congresos de Granada, donde tendrá dos citas, el 20 también. Y el 22, en el Pabellón Martín Carpena de Málaga. Esto es lo que queda por visitar en España. Posteriormente se marchará a una gira en Sudamérica. De modo que aprovechad para ver a este poeta de voz rota y de versos ripiosos en ocasiones, que mezclan los típicos tópicos con los sentimientos más personales, mezclando los versos más pulidos con los comentarios más crápulas y más cierrabares. Lo cierto es que encontramos ambos temáticas a lo largo del álbum. En la canción anterior, Viudita de Clicquot, hay un verso que nos recuerda muchísimo al Waiting for My Man, la época más oscura y tenebrosa de Lou Reed, cuando aquello de cuando el dealer me dijo que sí, no le dije que no, nos recuerda a una época de excesos, tal vez más en la memoria que como relato actual. Pero también en el blues del alambique encontramos rayas en el cristal, libertad condicional, calle melancolía. At one end of the sky, a line of blue appeared, and like blue ink on a piece of paper, it spread slowly across the horizon. If you gather together all the shades of blue in the world and pick the bluest, the epitome of blue. Lo cierto es que el álbum tiene capacidad de emocionar, desde luego que es así, y hemos seleccionado dos canciones que creemos que aciertan más en tocar la fibra sensible por la sensación de soledad, de paso del tiempo. llega un momento en el cual hay más a nuestras espaldas que lo que atisba en nuestros ojos. Y mucho de esa nostalgia del tiempo pasado, que no volverá, es lo que impregna cada uno de los surcos de esta larga duración. Pero también encontramos ganas, vinculación con la familia, cosa que también genera arraigo. Canciones dedicadas a su hija Carmela, en tal vez su primera ruptura de corazón y los consejos que le da su padre. Encontramos vinculaciones con el desamor, tal vez pasadas por parte de Joaquín y tal vez más presentes por parte del coautor, Benjamín. Eso desde luego que genera cierta, bueno, pues sorpresa, el escuchar a Joaquín cantar sensaciones prestadas. La sensación de déjà vu la tenemos también por la producción. Esa mezcla de géneros nos recuerdan a canciones antiguas, a préstamos, como si tal vez desde el punto de vista musical o de la producción se hubieran agotado los recursos. Y echamos de menos a Alejo Stivel, productor de 19 días y 500 noches, que fue desde luego que su cúspide creativa. Fue con ese disco cuando empezó a cantar sin maquillar su voz rota y traicionó a sus habituales productores. Tal vez sea necesario, igual que lo ha hecho en la composición o en las colaboraciones, romper también con la producción con tal de encontrar nuevos horizontes creativos. Pero tal vez, tan solo tal vez, los 60 años lastran un poco las nuevas iniciativas. Y es que tal vez ya no haya nada por lo que luchar, tal vez ya no quede nada por lo que rebelarse, por lo que ser un crápula, por lo que ser rompedor. Tal vez la estabilidad personal haga que Joaquín Sabina prefiera dedicarse a ser un orfebre de los versos, al encontrar la rima perfecta, al olvidar los ripios de sus primeros álbumes, al olvidar los excesos, a olvidar todo aquello que le ha convertido en lo que es. Y tal vez calen más hondo los sentimientos que los arañazos en la espalda. Y de Úbeda viajamos a Gijón, volvemos a cruzar España en una transición que se me antoja ya casi eterna. Me busqué, te perdí, derrapé, malviví. Todo es tan extraño. Sano juicio. estar, que era aquello tan bueno que me hizo olvidarme de ti. Era en verdad aquello algo tan bueno, era en verdad aquello algo mejor. Hoy procura así comprobar que por una vez está en calma el mundo. Por una vez que encuentre el mundo en calma. Por una vez que encuentre el mundo en calma. Ahí teníamos El mundo en calma. No cejaba de repetirlo Nacho Vegas. Tal vez como si se tratara de un mantra, buscando por medio de la iteración convertirlo en realidad. En el puente hemos recorrido la discografía de Nacho Vegas como se lee tal vez un periódico con al revés, empezando por el final, recorriendo las nuevas canciones y adentrándonos cada vez más enamorados y embriagados por su capacidad literaria hacia sus orígenes. Tal vez pronto consigamos romper la barrera y adentrarnos en el universo de Manta Ray. Mientras tanto, encontramos en cajas de música difíciles de parar una auténtica avalancha de canciones, de versos en los cuales, como hizo su gran influencia Nick Cave, mezcla la desolación del ser humano, la muerte, el abandono, la tristeza, el dolor, con el amor por presencia y ausencia. Eros y Tanatos mezclados, irreconocibles el uno del otro en dos discos. Álbum doble, trabajo valiente y del cual, pues a diferencia de otros muchos artistas megalómanos y ansiosos, no sobra una sola estrofa. Es, una vuelta más al concepto de personaje maldito, poniendo en cada verso sus vivencias personales y sus historias ficticias. Así es, encontramos relatos muy personales, como este, El mundo en calma, y otros que nos buscan simplemente una pequeña moral. Tal vez son fábulas basadas en personajes ficticios que consiguen, sin embargo, ponernos la carne de gallina. Y no por casualidad hemos secuenciado a Joaquín con Nacho, porque pensamos que son dos aliados mucho más cercanos espiritualmente de lo que lo pueden ser Bunbury y Nacho Vegas. Hay poca impostura, hay un trabajo mucho más introspectivo mucho más dedicado a uno mismo en el trabajo de Joaquín y de Nacho de que todos estos rockeros impostores. En cualquier caso, Nacho Vegas, como escritor, ha buscado influencias. Hablábamos musicalmente en Nick Cave, pero en el mundo literario, en artistas malditos y negativistas. Nos viene a la mente Michel Houellebecq y tal vez sus Partículas Elementales, libro, que desgranamos hace algunos años ya aquí en El Puente y que mezcla la desidia de la vida con el sexo vacuo. Gang Bang es tal vez el reflejo de esta influencia. Encontramos también alusiones a Fernando Pessoa en canciones que este gijonés nos presenta en relatos duros y cerrados. Y dando forma a todo esto, encontramos a Paco Loco, que desde Actos Inexplicables en 2001 ha permanecido fiel a la producción de los discos de este gijonés. Es desde luego que una muestra de éxito y permite que la música no fagocite a la canción, que no se trague las letras y que permita a Nacho mostrar todo su potencial creativo, que tampoco está cubierto por un grandísimo espectáculo en directo. Tuvimos la oportunidad de verle recientemente en el Teatro Joyeslava y su riguroso negro y su actitud casi inmóvil hace que lo último que abofetee y aguijonee nuestro alma y nuestro cerebro sean los punzantes versos de hielo. Y aparte de hielo, también hay sal en las heridas abiertas. Dicen que ama y no la tormenta. Trataremos de dormir en nuestros pies. Yodo y vendas recuerdan el camino y tú quieres saber si al despertar calaos hasta los huesos, algo habrá podido cambiar y yo no quiero mentir. Llegando aquí, ¿qué más nos puede pasar? Podemos ir y preguntarle al alma para que nos responda con rugidos, para que nos diga la verdad. enemigo. ¿Y cómo recomenzar cuando hay tanto ayer aquí en mí? Y ahora di, ¿qué más nos puede ir y preguntarle a la mar para que nos responda con rugidos, para que nos diga la verdad? las que tuve. ejemplo más de la intensidad mantenida, vibrante, aunque todo sea largo y eterno. Álbum doble, casi una hora y 50 minutos de duración y una canción de 8 minutos, El Salitre. Un ejemplo más que la literatura se puede musicar y convertirse en una agria, a veces, receta sobre el amor o sobre el desamor. ¿Cómo puedo yo quererte bien si soy mi propio enemigo? La nostalgia, las relaciones tormentosas, la lucidez en la locura, todos estos temas, todo este campo léxico que perla la discografía de Nacho Vegas, llevado, ¿por qué no?, al extremo. Encontramos canciones sobre lamentos de los errores, los amores perdidos, en el que el mar y el alcohol están omnipresentes, conjunción de elementos bastante recurrente, pero que en voz de Nacho Vegas adquiere un matiz especial. Digamos que sí, digamos de mí que al menos estoy en mi insano juicio, sentado aquí, perdido en mi vida, sentado aquí y aún huyéndome. Querrás convenir en que esto no puede ser llamado vida. Me muevo de la cama a la cocina y en el camino me vuelvo a perder. Sin querer, vamos a por la última canción. Sin querer, fue sin. durante el proceso de grabación de El incendio de Sidoní en Blind Records en Barcelona, el Hammond B3 construido en 1934, con el que estaban interpretando la canción El incendio, empezó a arder en llamas de manera espontánea y repentina. Aquello estaban seguros Axel P y el resto de la banda que no pudo suceder porque sí, de modo que ese acontecimiento les animó a titular así su último álbum, El incendio, un disco que trata precisamente del amor en su faceta más salvaje y pura. Y fue grabado en los estudios Abbey Road de Londres por Adam Nunn, ingeniero de George Martin, de Radiohead o de Richard Ashcroft, con la producción también de The Blind Joes y del omnipresente Ricky Follner, junto con la propia banda. Lo cierto es que es un álbum enfocado al optimismo del amor, a la pasión, incluso al sexo, de la manera más desenfrenada, alegre. Encontramos canciones con la estructura clásica de tema pop, pero hemos querido rescatar este sin querer porque aunque la producción lo maquille, aunque la estructura de estrofa, puente y estribillo den a entender que se trata de una canción frívola, estoy convencidísimo de que en las primeras versiones se trata simplemente de una voz rota y acaso un piano, un teclado o una guitarra cantando una canción desolada. Y hasta aquí ha llegado este incendio, este fuego purificador que es El Puente. Os animamos a visitar nuestro podcast, como lo hacemos todas las semanas. Lo podéis acceder a través de www.radioenlace.org/El Puente. Y si nos queréis escribir, pues podéis hacerlo a la dirección de jorge.lopez@radioenlace.org. Estaremos encantados de daros réplica y de escuchar vuestros comentarios y sugerencias. Nada más, seguid en la escucha de Radio Enlace. Ya tenemos aquí a nuestros compañeros del Amigo Desconocido y estaremos de vuelta la semana que viene. Será el último programa del año, día 20 de diciembre, antes de marcharnos a comer las uvas. Esperamos haberos ayudado a despegar los párpados en este domingo y a descubrir sensaciones ocultas debajo del colchón. Os ha hablado Jorge López, voz y controles desde Radio Enlace 107.5. Feliz domingo, feliz semana, felices todos.